que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estrenan el último tráiler de Crisis en Tierras Infinitas. Llegan los últimos episodios del crossover más reciente de las series de DC emitidas en The CW, que inspirado en el cómic del mismo nombre, amenaza con reformar a ese multiverso televisivo mediante las acciones del malvado Anti-Monitor. Stephen Amell, el actor tras Green Arrow, compartió un nuevo adelanto que precisamente tantea esas partes de la trama. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.